estamos en el mes de junio y en Radio Tudela tenemos una nueva sección que nos va a acompañar en este verano, llevada a cabo por Javier Cabrejas, que ya nos acompaña. Bienvenido, Javier. Saludos, bienvenido. Un saludo cordial a todos tus oyentes, a todos los escuchantes de Radio Tudela, y aquí dispuestos a comenzar esta nueva sección que va a tratar sobre los lugares mágicos de la Ribera. ¿Y qué es para ti un lugar mágico, Javier? Fíjate, pues para mí un lugar mágico es aquel lugar en el que la persona que lo visita le lleva a tener un estado especial y diferente por cualquier razón subjetiva o incluso objetiva, ¿no? Es sitios energéticos, sitios donde la leyenda y el folclore los carga de una pátina diferente y una energía diferente, y todo aquel que lo visita pues realmente siente como dentro de sí algo que se comunica con él, algo que le impacta y que le lleva a sentir sensaciones especiales. Hoy es el primero de los programas, hay que decir que Javier Cabrejas viene de Madrid, que se dedica a la prevención de riesgos laborales, su profesión, pero que es un amante de los lugares, de las leyendas y de las localidades que tienen una magia especial, ¿no, Javier? Sí, de hecho, los viajes, siempre pienso que el viajar es una manera muy diferente de conocer cualquier zona que podamos visitar, y sobre todo el hablar con sus gentes y el hablar con sus ancianos y con su gente mayor, que son esa gente que conserva la sabiduría ancestral de todas esas historias que les vamos a relatar ahora a los oyentes. Primer capítulo de Lugares Mágicos de la Ribera. ¿A dónde te apetece llevarnos, Javier? Pues fija, vamos a ir a un pueblecito del Somontano, del Moncayo, a un pueblecito que tiene un castillo, que es la imagen principal del pueblo cuando uno lo visita, lo ve desde lejos. Y para empezar, quiero redactar un pequeño verso de uno de los que más habló sobre este pueblo, que es Gustavo Adolfo Bécquer, y en una de sus cartas desde mi celda, en uno de sus libros que escribió ahí muy cerca, en el monasterio de Veruela, pues hablaba sobre esta zona, ¿no? Y él decía que es verdad es que, como ya creo haber dicho antes de ahora, hay aquí en todo cuanto a uno le rodea un no sé qué de agreste, misterioso y grande, que impresiona profundamente al ánimo y predispone a creer en lo sobrenatural. Esto, como bien hemos dicho, está escrito por Gustavo Adolfo Bécquer en estas cartas desde mi celda, y nos habla de un pequeño pueblo que está en la frontera entre Castilla, Aragón y Navarra, y en el que ese castillo, y quizá como muchos de tus oyentes habrán adivinado, nos vamos a referir al pueblo maldito que tiene ese sobrenombre, pero lleno de encanto, que es Trasmoz. Una localidad que está a apenas 25 kilómetros, 25 minutos en coche desde la capital de la Ribera, y que te apetece destacarlo. Adelante, Javier. Javier Cabrejas, en Lugares Mágicos de la Ribera. Pues bien, vamos a recorrer este pequeño pueblecito, este pequeño pueblo que en el que su historia, su pasado, nos habla de brujas, aquelarres, nos habla de un nigromante, y también nos habla de un castillo y de muchas de las leyendas, y precisamente sobre este castillo, sobre el que quiero empezar a redactar, porque no sé si mucha gente conoce la leyenda que hay en torno a su construcción, en torno también a su abandono. Ajá. Y vamos allá. Vamos a ello, y quiero, sobre todo, debemos que este castillo y este pueblo se conozca a dos personas. Una de ellas la hemos nombrado ya, que es Gustavo Adolfo Bécquer, quien pasó a finales del siglo XIX, pasó antes de morir de su enfermedad, por la enfermedad que tenía, que era la tuberculosis, pasó allí en el monasterio de Veruela gran parte del final de sus años. Y otro también, que muy poca gente conoce, es Manuel Jalón Corominas, que es el famoso inventor de la fregona y inventor también de la jeringuilla desechable. Fíjate que dos inventos que cambiaron perfectamente lo que es la vida de muchas familias, y sobre todo amas de casa, y sobre todo gente que trabajaba en un hospital, y que en 1975 compra lo que es este castillo en pública subasta, y fijaos lo que le tuvo que impresionar a esta persona, a Manuel, su primera vista sobre el castillo, que decía lo siguiente, decía: al llegar cerca del desvío que conduce a Vera del Moncayo, me dio un vuelco en corazón solo ante la duda de que el castillo que se ofrecía en venta pudiera ser lo que se aparecía en el horizonte como un barco varado en la cumbre de un cerro, enmarcado en un espléndido panorama con la silueta al fondo del soberbio Moncayo. Y es que esto es lo que más impresiona cuando uno se acerca al Trasmoz, ¿no? Le impresiona sobre todo el Moncayo detrás de lo que es el castillo, y esa vista espectacular y esa pátina de misterio y de leyenda que ya desde lejos tiene el pueblo, ¿no? Un pueblo que cuando nos aproximamos y nos metemos por sus calles, pues vamos recorriendo unas callecitas que tienen, que luego hablaremos más adelante, incluso en otro programa, sus leyendas de sus brujas, con unos carteles en los que se da lo que es esta en la festividad de las brujas, se da el honor de bruja del año a una de las personas que participa en este concurso. Pero nos vamos a centrar en lo que es el castillo, que es lo que más impresiona, ¿no? La historia oficial nos dice que es un castillo que se construyó más o menos en 1120 por Alfonso I el Batallador, una vez reconquistada la zona, lo que eran los árabes, y que estuvo activo hasta el año 1520, donde por causa de un incendio se derrumbó parte de su torre del homenaje. Pero como bien vamos a hablar aquí, no solo está esa historia oficial, no solo se puede conocer las cosas por esa parte oficial de la historia, sino que también tenemos una leyenda sobre su construcción, que Becker, el propio Becker, en otra de sus cartas desde mi celda, la carta número 7, nos la narra y nos cuenta cómo en estos tiempos de dominación mora, antes de que fuera reconquistada la zona, pues el rey moro que residía entonces en Tarazona, dando una vuelta por lo que eran los alrededores, de repente desde una colina, que es la colina de la Ciezma, miró lo que era el pueblecito, que entonces era un pueblecito muy pequeño de pastores, donde solo había unas 15 casas, y se le escuchó decir que sería un sitio ideal para construir un castillo. En ese momento había un viajero cerca, muy cerca, que estaba contemplando lo que decía el rey, un viajero con harapos viejos, con una túnica, con unas manos, digamos, comidas un poco por la vejez y por la artrosis, y este viajero lo que le dice al rey es lo siguiente: le hace una propuesta y le dice que si le da la alcaldía perpetua de lo que es esta zona, él se compromete a llevaros mañana, o sea, al día siguiente, las llaves de oro de una fortaleza que él va a construir. Entonces el rey y su séquito se ríen, le dan una simple moneda, incluso le dice: tomar esa moneda para que compréis una cebolla y un pedazo de pan con que desayunéis, y si pensáis que podéis hacer realidad lo que os estáis diciendo, mañana mismo os espero en mi palacio y vosotros mismos me entregaréis las llaves de este castillo, ¿no? Nos sigue diciendo Becker, nos sigue contando Becker en la leyenda, que este viajero, que luego sabremos que es un nigromante, acepta la oferta y en las tierras cercanas se pone a hablar con ciertos pastores, se les pone a hablar sobre un castillo, se empieza a dar como a conocer. La gente no le cree porque, claro, ven que no hay nada absolutamente en esta zona, en este pueblo no hay ningún castillo. Y cuando llega la noche, la gente se refugia en sus casas, en el pueblo de Trasmoz, y de repente empiezan a oír como una algarabía, empiezan a oír como sonidos de una gran tormenta, unos grandes truenos. Becker lo narra así, dice: fijaos hasta qué tormenta más grande, qué acontecimiento estaba sucediendo, que hasta el agua de los torrentes próximos saltaba y retrocedía en el cauce, que las hojas secas sacudían, inclinándose hasta el suelo los árboles y las copas de los mismos, que las rocas crujían como si sus grietas se dilatasen, e impulsadas de una fuerza oculta e interior, amenazaban volver hechas mil pedazos. Y dice que en cierto momento el nigromante empieza a invocar a los espíritus del aire, del agua, del fuego, de la tierra, y que se va viendo cómo los pastores empiezan a sentir y empiezan a ver cómo por el cielo van volando colosales troncos e inmensos témpanos de granito y pizarra oscura que eran como arrojados al azar, pero que no obstante caían unos sobre otros con almirada de orden e iban formando una cerca altísima manera de bastión, que el agua de los torrentes arrastrando arenas y piedrecillas y cal de su alveolo se encargaba de completar, llenando las hendiduras con una argamasa indestructible. A la mañana siguiente los pastores se despiertan y se ven sorprendidos porque encuentran una fortaleza en medio del pueblo, en lo alto del pico del pueblo. Estas habladurías, nos cuenta Becker en su leyenda, que llegan hasta el señor, hasta el rey moro de Tarazona, y que él, sorprendido, se levanta, manda montar a su caballo y vuelve a ir a ese monte de la Ciesma, donde al llegar encuentra a este nigromante, a este viejo, que le dice que, bueno, como él le prometió, ahí tiene su castillo y le entrega estas llaves de oro, ¿no? Lo curioso es que esta leyenda se nos corta ahí. O sea, Gustavo Adolfo Bécquer nos habla de que, bueno, el castillo tenía 5 torres, el rey ve su castillo con 5 torres gigantescas, con una atalaya esbelta, con fosos profundos, con fuertes chapeadas de hierro y con un puente elevadizo, ¿no? Pero ahí lo corta, nada más que lo deja hasta ahí, ¿no? Y podemos ver que, o podemos intuir, que realmente al concederle las llaves de, al llevarle las llaves de oro al nigromante, pues el rey moro le da lo que es la alcaldía de esta zona, por la palabra que tenían que tener los reyes, que luego cada uno puede pensar si la cumplían o no en la antigüedad, ¿no? Hasta aquí nos lo cuenta y sabemos, como bien decimos, que esa fortaleza luego de Trasmoz estuvo habitada por varios señores, hasta que en 1520 Pedro Manuel Jiménez de Urea es su último dueño, ¿no? Y también hay una pequeña leyenda que, si nos da tiempo, quiero contar, que es que, claro, nos dicen que por un incendio en su torre del homenaje fue destruida, pero hay otra leyenda también contada por otro escritor, Jiménez Catalán, en 1927, que hizo un relato muy bonito, un relato muy romántico, que a la gente también y como punto final le va a gustar, en el que dice que él era el señor del castillo y que un buen día adopta a una hija de un antiguo compañero suyo, la adopta, la lleva al castillo, la llena de lujo, la cuida y realmente se acaba enamorando de ella por el contacto que tienen, pero por la diferencia de edad él no le dice lo que era este sentimiento. Pero un día este señor del Trasmoz aloja en un castillo a un guerrero que pasa por y que se pierde por lo que es la zona, lo aloja y después de darle de cenar por la noche, el guerrero le dice que quiere subir a la torre del homenaje y él acepta, le dice que suba y le dice a esta hija suya adoptada que lo lleve y la acompañe. Al principio está normal, termina de cenar, se queda en el salón del castillo, pero de repente le empiezan como los celos, le empiezan las dudas y cuando va detrás a la torre del castillo a ver qué están haciendo, los coge besándolos, ¿no? Y él le confiesa su amor. Les dice que se tienen que casar, le va a obligar al caballero a que se case, ¿no? Y directamente después de decir estas palabras se arroja por la torre del castillo, después de haber confesado su amor y viendo que es imposible, se arroja por la torre del castillo y muere. Los amantes, digamos, los enamorados, en vez de seguir en ese castillo, lo que deciden es salir de él, no coger la herencia que este caballero les había dado y a raíz de ahí empieza lo que es la decadencia del castillo del Trasmoz, que duraría hasta más o menos cuando hemos dicho 1975, donde el inventor, como hemos dicho, de la fregona y de la jeringuilla desechable, lo coge y hace una gran labor de restauración, encuentra varios restos que hoy en día se pueden visitar en el museo que hay en esta torre del homenaje del castillo y que es, creo, el punto final y la pieza clave para, antes de meternos en todo lo que es la leyenda de las brujas que trataremos en la siguiente semana, invitar a la gente a que se vaya acercando y que conozca este pueblo maravilloso y este castillo de Trasmoz. Lugares mágicos de la Ribera. Hoy Javier Cabrejas nos ha querido explicar mejor esa leyenda del castillo de Trasmoz. Javier, que pases una extraordinaria semana y gracias por acercarnos esta historia que tiene que ver con el castillo de Trasmoz. Muchas gracias a todos tus oyentes por escucharme, muchas gracias a ti y nos vemos a la próxima semana.